Element. Mami, vente pa' acá, pa' que experimentemos lo que quiero hacerte. Tú estás dura en verdad, todos los tigres se mueren por tenerte. Nadie la compara, anda en otra liga, odia la formalidad. Pero está clara que soy yo, el que la maltrata y la pone a sudar. Para ti tengo ternura y no quiero cantar el perdedor como aventura. El rap es cultura, el que fiste da locura y la verde color alguien es la cura. Le gusta el rap, toma pa' que goce y tú te destape. Ready, toma gifi y le da el papel. Mete en el bellaco como lo hace, ella es mi lase. A ella le gusta el rap, toma pa' que goce y te desacate. Tráete a tu amiga pa' que te tape. Yo a ti te hiciste y tú le llegaste, y tú le llegaste, y tú le llegaste. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tac, tac. Te queda como la que la aplaude con el culo. Contigo no hay excusa, contigo voy a estar. Oye, zafadera, y no digas que no. Que quiero componerte como dominó. Así como estás de dura, baby, como no. Déjate venir y hacemos de todo, de todo. La chori de buena está pasada y no lo hace con cualquiera. La chori de buena está pasada, que no lo hace con cualquiera. Ella es adicta al rap. La misión esta noche es que no te me escape. Hoy soy tu poli, voy a capturarte. Bien bellaco, voy a entrarte, voy a entrarte. A ella le gusta el rap. Toma pa' que goce y tú te destape. Ready, toma gif y le da el papel. Mete en el bellaco como lo hace, ella es mi lazi. Yo puedo ser tu king más y ejecutarte como con. Ese cuerpo tuyo vale más que el millón. Te tire la visual como un halcón. Que sea algo clásico como el link y el vaso fun. Para ti tengo ternura y no quiero cantar el perdedor como aventura. El rap es cultura, el que fiti da locura y la verde color alien es la cura. Toma pa' que goce y tú te destape. Ready, toma gif y le da el papel. Mete en el bellaco como lo hace, ella es mi lazi. A ella le gusta el rap. Toma pa' que goce y te desacate. Tráete a tu amiga pa' que te tape. Yo a ti te hiciste y tú le llegaste, y tú le llegaste, y tú le llegaste. Clic, clac, clac, papi, dame más. Esta noche de ti me quiero quedar pegada. Tú lo enrolas, que yo lo prendo. Esta cocola, mira, no cualquiera se la da. Soy una lazi del tofoque. Solo perro, no hay perra que me toque. Macho rapero fina, no te me equivoques. Vamos con un party del raspe pa' el bloque. Rómpeme todo eso que me mata. Me gusta cómo te me mueve, coño, me arrebata. Lento, dale, raspa. Llegó el hombre más codiciado, el que te la saca. Y no paro hasta que la veas. Si aprobaste, no vuelves a comer en otra mesa. Preguntan por qué soy que te interesa. Cuando yo te toco, soy el que te cita. Lo repetimos y te quedamos ahí. Legal. Baby, vente pa' acá pa' hacerte de todo. O colocarte y hacerlo a mi modo. Pierdes el tiempo con ese palomo. Porque él no te come como yo te como. Yo te tengo encendida como lighter. Lo hacemos hasta que se canse. Me tienen envuelto en un trance. Me gusta como tú lo mueves. Y cuando lo mueves tú me entretienes. Comelo callao que nadie se entere. Que conmigo tú te vienes. A ella le gusta el rap. Toma pa' que goce y te desacate. Tráete a tu amiga pa' que te tape. Yo a ti te hiciste y tú le llegaste. Y tú le llegaste, y tú le llegaste. Toma pa' que goce y tú te destape. Ready, toma gif y le da el papel. Mete en el bellaco como lo hace. Ella es mi lazi. Ey, ey, ey. Este es el junto de la historia. Yeah, yeah. KBP. Que iba al raspe. KK. Andy Flow. Ajá. BG. LMG. Quiero la mierda. Nosotros estamos en otra frecuencia. José Martínez. Legal Music Group, baby. Dímelo, Moe.